Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Estamos en la exposición de Álvaro Barrios llamada La Leyenda del Sueño. ¿Cómo te pareció la exposición? Muy bacana, me gustó mucho porque me gustan mucho los cómics. Muy potente, muy irreverente, revolucionaria y revela un talento extraordinario, definitivamente. Claro, muy caribe, claro. Me encanta como el contenido místico que tiene en sus obras y también como la influencia de Duchamp y también como su humor y su sátira en todo eso. Me gusta. Yo soy María Isabel Rueda, soy artista plástica en la Universidad Nacional. En un espacio de arte independiente que se llama La Usurpadora, vivo en Puerto Colombia, Atlántico. Cuando yo estaba en la maestría de arte, yo hice una entrevista a Álvaro Barrios como parte de mi investigación, en la cual él dice como una frase de Duchamp, que él decía, soy un medium, soy un radio. Y digamos que esa entrevista, que de entrada era como un trabajo de estudiante, sirvió como de base y quedó como muy interesante, tanto que es usada como uno de los textos que está publicado en el catálogo y donde sale un poco como la gran fuente de información de lo que hay en esta muestra de acá sobre Álvaro Barrios. Y en la entrevista, claro, él confirma sus relaciones con medium, mediúnicas, digamos, y con un espíritu que él llama María Cleofe, que también está publicada su comunicación astral con él y que comienza a generar como algo muy interesante, y es la relación entre los orígenes del arte conceptual con algo que pareciera contradictorio, pero que mi tesis es que no, y es como toda la relación con los espíritus, con el mundo del más allá, con la actividad mediúnica. Lo interesante de la palabra es que no tiene que ser tan literal, aunque en este caso digamos que sí lo es, pero sirve, como tú dices, como hablar un poco de la pérdida de la autoría. Incluso Duchamp mismo tiene muchas referencias con la idea del artista como medium, como también como cuando hablas como un radio, un transmisor. Entonces digamos que uno le puede coger como muchos lados a eso y puedes mirar la obra de Álvaro Barrios desde otra perspectiva, como pensando en ese tema. Mi experiencia más íntima con lo espiritual es el arte. Yo sé que hay gente que no es artista y que le cuesta trabajo, o puede que no tengan la suficiente sensibilidad, o en fin, les cuesta trabajo comprender por qué algo es una obra de arte y en qué se diferencia un artista de alguien que no es artista. Ni siquiera yo, como artista, puedo saber cuáles son esas diferencias. Es algo muy sutil. Yo solamente observo el mundo desde la experiencia personal, y es que yo soy un artista. No sé cómo es no ser artista. La experiencia espiritista, de la cual yo no quería hablar en ese momento, era precisamente haber descubierto mi facultad medioanímica. Medioanímica quiere decir la facultad de ser un medium. Las sesiones serias fueron aquellas que tenían que ver con la teoría del arte, con mis investigaciones sobre el arte, sobre todas las esferas del arte, que no solamente se quedan en esta dimensión que tenemos ahora, sino que el arte es una realidad que sobrevive a esta dimensión. Es decir, también acompaña a los que creen en una trascendencia espiritual del mundo físico. Es casi como que un alivio saber que en esa trascendencia uno también está acompañado de otro nivel de arte. Cuando empecé a ver que el contenido de lo que escribía valía la pena y que sobrepasaba mis propios conocimientos, es decir, que yo estaba, como quien dice, escribiendo un libro de cosas que yo no conocía y de lo cual tenía que aprender. Parece surrealista o un absurdo, pero esa fue entonces la experiencia que me inició a creer firmemente en que un fenómeno paranormal estaba ocurriendo conmigo y que lo podía también aplicar al arte. Entonces, algunas de las piezas que están aquí relacionadas con esa experiencia es, por ejemplo, los dos vasos con agua magnetizada o la rueda de bicicleta, que yo la transformo, físicamente es igual a la rueda de Duchamp, pero yo la transformo en una de las cartas del tarot que se llama la rueda de la compensación universal. Mi conocimiento al respecto no tuvo que ver tampoco con la lectura de ningún libro sobre espiritismo, ni de libros sobre lo esotérico, sino un conocimiento empírico, y lo hice a propósito para tener eso, para tener el conocimiento o la iluminación de una forma directa, como una alquimia. La alquimia, que por cierto es la meta de toda la obra de Duchamp, pero al contrario de lo que mucha gente piensa, que la alquimia es como se pensaba en la Edad Media, que era la transformación de metales de bajo valor a metales de alto valor, como el oro. En realidad eso es apenas una imagen de la alquimia interior, de la alquimia espiritual. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Me preguntan que cómo fue mi encuentro con Marcel Duchamp y qué impacto tuvo ese encuentro en mi carrera. Bueno, a veces me han preguntado acerca de qué influencias puedo haber tenido yo desde el comienzo. Casi siempre los jóvenes tienen la influencia de algún artista o de algo que los ha impactado particularmente. Yo pues considero que en realidad mis verdaderas influencias no fueron acerca de obras de arte, sino acerca de ideas de ciertos artistas o movimientos. La primera vez que yo oí hablar de Marcel Duchamp fue a través de un libro de entrevistas que no tenía ilustraciones. Entonces conocí primero las ideas de Duchamp antes que sus obras. Y me impactó mucho el énfasis que él hacía precisamente en la idea por encima de la forma. Esto fue cuando yo todavía era un estudiante de arquitectura, antes de hacer mi primera exhibición. Y luego también un libro sobre el surrealismo, que no contenía ilustraciones, sino solo la teoría del surrealismo. Cuando empecé a conocer algunas pinturas surrealistas, en realidad lo que menos me interesó fue aquel surrealismo que pudiera ser considerado, aunque parezca un contrasentido, un absurdo lógico. Como yo creo que puede ser la obra de Dalí, pues me parece que Dalí nos presenta unas imágenes que, al contradecir a la lógica en una forma, valga la redundancia, lógica, el absurdo no me parece lo suficientemente profundo como para dar la idea de lo que realmente fue el movimiento surrealista. En cambio, lo que sí me impactó muchísimo fue una declaración de Magritte cuando le preguntaron cuál había sido su primera obra surrealista. Y Magritte dijo que su primera obra surrealista era una pintura que se llama El jinete perdido. El jinete perdido es una pintura, digamos que convencional, casi hiperrealista, que representa a un jinete montado a caballo atravesando un bosque. Y pues el periodista que le hacía la entrevista le preguntó qué tenía esa imagen de surrealista. Y él dijo en ese momento, pues sencillamente que el jinete está perdido. Entonces el concepto de estar perdido era para él ya un concepto surrealista. Muy sutil, muy poético, muy profundo y hasta filosófico. Entonces, ese tipo de surrealismo fue el que me impactó a mí desde un comienzo, aún sin conocer cómo era la pintura El jinete perdido de Magritte. Sigo, por supuesto, teniendo una gran admiración por este artista y por el movimiento, que me parece que precisamente fue quizá el primer movimiento moderno que hizo énfasis en un concepto por encima de las formas, a pesar de que las imágenes surrealistas siguen siendo visualmente muy poderosas. Entonces eso sería, digamos, mis primeros vínculos con una influencia siendo joven. Y mi primer encuentro con Duchamp, que fue a través de sus ideas por encima de sus obras. Más adelante fue que pues vi ya su trabajo y lo estudié más a fondo, pero pasé muchos años sin realizar obras relacionadas con Duchamp. Debo confesar hoy en día, que aunque conservo una gran admiración por todo su trabajo y sobre todo por el nivel que mantuvo desde su adolescencia hasta su muerte a los 88 años, en 1968, y en esa trayectoria, pues la gran influencia que tuvo sobre todo el desarrollo del arte moderno y su paso hacia el arte contemporáneo, que sigue debiéndole a él pues mucho de sus principios, y todavía falta mucho por recorrer en lo que yo pienso que el resto de este siglo tendrá una gran deuda con Duchamp. Pero mi contacto con él, en la segunda fase de ese contacto, cuando vi su obra, tengo que admitir que me sigue interesando menos su periodo primero relacionado con la pintura en un sentido más tradicional, si se puede llamar así, aunque por ejemplo admiro que en su primera fase cubista él hace un aporte completamente distinto del que hicieron Picasso y otros considerados grandes artistas como Braque, que trabajó con Picasso en conjunto, en la parte formal, y todas las teorías que sacaron ellos pues, acerca de los distintos tipos de cubismo. Duchamp, siempre como muy independiente, realizó un cubismo personal propio de él, y no fue un artista cubista secundario, sino muy importante, que produjo obras maestras en el campo. Por ejemplo, su desnudo bajando una escalera realmente dividió la historia del arte americano en dos partes, antes y después de que conocieran un trabajo de ese nivel. Sin embargo, bueno, ahora que acabo de ver la nueva exposición que se inauguró en el Pompidou con el tema del Duchamp pintor, básicamente, me parece, por supuesto, una exhibición excelente, pero sigo pensando lo mismo, que su pintura es como una base para que él pueda como tomar una plataforma hacia la expansión de una serie de ideas que no tienen nada de convenciones, sino mucho de filosófico, y que la gran influencia que él ha tenido, sigue teniendo y tendrá en el arte universal, pues tiene que ver precisamente con su filosofía. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Marcel Duchamp, escuchemos un fragmento de Air de Paris, sin fecha. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. María Belén Sáez de Ibarra, curadora de la exposición La Leyenda del Sueño de Álvaro Barrios. Él utiliza la apropiación como estrategia de producción del arte. Es su forma de hacer arte, ¿no? pero siempre la apropiación realmente consiste en siempre añadirle un piso conceptual a una obra, o bien de su tiempo o anterior, de manera que la desubica, la descentra y la vuelve a llenar de significado y de sentido, ¿no? Eso a él le funciona muy bien precisamente porque él trabaja la ironía, ¿no? Y sí, hay la idea de que uno no es completo en sí mismo, sino que cuando uno realmente logra decir algo importante en el arte es porque se comporta como una especie de medium, como una especie de canal que se abre en donde uno comunica cosas que realmente ni siquiera entiende, ¿no? El interés mío por realizar obras de arte acerca de otras obras de arte o acerca del arte surgió no como un propósito adrede, como algo que yo planeé, fue una cosa planeada o no. Mis primeros dibujos incluían las tiras cómicas, que aunque se consideraban en ese entonces arte menor, siempre fue considerado un arte, ¿no? En el año 83, el Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo una exposición que se llamaba High and Low, como, bueno, era la relación entre el gran arte y las artes menores. Y la exposición aspiraba a mostrar que el arte es como una rueda, como una rueda en donde se interrelaciona el gran arte con las artes menores, ¿no? Un ejemplo podría ser como cuando Liechtenstein se inspira en las artes menores de las tiras cómicas y luego resulta que en las portadas de las revistas ponen como si fuera una tira cómica una obra de Liechtenstein. Un autor de tira cómica hace cuadros de Liechtenstein. Se crea como un círculo, ¿no? Pero entonces cuando yo comienzo a meter tiras cómicas en mis obras de los años 60, que ustedes seguramente vieron o pueden ver, y que el periodo histórico, digamos, en los cuales yo hacía esos dibujos, corresponde exactamente al pop art, pero que no tiene ninguna relación con el pop, porque tenía que ver más con mi infancia que con el movimiento pop, el cual no conocíamos los artistas que en los 60 fuimos considerados por, más que todo como por el público que por la crítica, como artistas pop. Yo creo que ni Salcedo, ni Santiago Cárdenas, ni yo éramos pop, sino que teníamos unas coincidencias con una especie de atmósferas, de atmósfera que flotaba en el mundo acerca de la cultura pop, que incluía no solo a los artistas plásticos, sino también la moda, la música, etcétera. Mi primer intento de realizar arte sobre el arte, sin proponérmelo, fue cuando incluí tiras cómicas en mis dibujos de los 60. También allí comienza mi interés por los textos, de realizar obras de arte que al mismo tiempo tengan textos. Luego, también en los 60, empezó a revelarse que un grupo de artistas tenían también interés por el arte acerca del arte, no solo en, digamos en mi caso, sino en toda Colombia empezó como a gestarse ese interés y precisamente acá en Medellín Alberto Sierra hizo la curaduría de una exposición en la que se reunían todos los artistas que hasta ese momento habían realizado o estaban realizando arte acerca del arte. Y eso del arte acerca del arte es una de las tantas variaciones que posteriormente fueron tomando como otros nombres y otros giros, como el tema de las apropiaciones, que es lo que actualmente se ha ido derivando, lo de arte acerca del arte, ha terminado en lo que se conoce como apropiaciones. Y que la finalidad realmente ha sido cuestionar el valor de la pieza original, o de la originalidad en sí. Entonces, ustedes notarán que en muchos de mis trabajos hay siempre como una alusión acerca de otras obras preexistentes, incluso aunque sin usar la imagen, como en el caso de Los sueños con Marcel Duchamp, en donde los textos aluden a otras obras que ya existen. Los textos de sueños que están en la gran pared del fondo son, en realidad son 97 textos diferentes, realizados entre 1980 y el año pasado. Pero cuando decidí empezar a ilustrar los textos de Sueños con Marcel Duchamp, pues encontré que era como hacer un círculo que se cerraba a través de todo mi trabajo anterior, desde el principio. Es decir, por poder reproducir las obras que menciono en mis sueños o tener un pretexto para incluir más obras. Nunca he usado obras de artistas que no tengan un interés para mí. Por supuesto que se trata como de una revisión acerca del modernismo y que al mismo tiempo podría ser como un exorcismo mío acerca de mi lucha con el modernismo. Digo lucha porque a mí me tocó vivir no el nacimiento del modernismo, por supuesto que no, pero sí como la pasión y muerte del modernismo. En el arte no es que muera el arte moderno el mismo día. Todavía hay gente que hace arte moderno, pero es como decir, yo pienso que es como si hubiera gente que hace arte antiguo, ¿no? Eso es un imposible filosófico. Sin embargo, se da, lo respeto, cada día menos, pero digamos, en Colombia quedan unos pocos artistas modernos de los llamados consagrados. Algunos se murieron a tiempo, otros no. Pero bueno, los que se murieron a tiempo tuvieron la ventaja de que uno puede decir qué gran artista fue Alejandro Obregón, digamos. Pero si Alejandro Obregón estuviera vivo y no estuviera haciendo arte contemporáneo, no tendría sentido que estuviera acá, ¿no? A menos que se exigiera a sí mismo hacer arte contemporáneo. No es un imposible, porque hubo grandes artistas que lo hicieron. Una muestra, el ya mencionado Marcel Duchamp, una persona que puede morir de 88 años haciendo arte contemporáneo, ¿no? Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Espástico, escuchemos Diego, del año 2014. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.